Cuando muere una lengua, la humanidad se empobrece. Miguel León Portilla. En el mundo, al menos 4.000 lenguas son habladas por pueblos indígenas, de las cuales 500 pertenecen a Iberoamérica. México es uno de los países con mayor diversidad lingüística. En total, se hablan 68 lenguas originarias pertenecientes a 11 familias lingüísticas, de las cuales se derivan más de 360 variantes. Se calcula que más de 7 millones de mexicanos y mexicanas hablan alguna lengua indígena. Entre las más comunes destacan el náhuatl, el maya, el tzeltal, el mixteco, el zapoteco, el otomí, el totonaco, el chol y el mazateco. En México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en 200 años, la población hablante de lenguas indígenas en México se ha reducido de un 65% a un 6.5%. La principal razón para que ya no se hablen las lenguas indígenas es la discriminación que sufren en las ciudades y en diferentes contextos. ¿Por qué es importante fortalecer las lenguas indígenas y qué podemos hacer para seguirlas fortaleciendo? Nuestro compañero Alfredo Cepeda nos comenta. Las lenguas indígenas verdaderamente son muy importantes porque son parte de la cultura de la humanidad, los cientos de lenguas que existen. Este mundo no es de una sola lengua, ni debe ser un mundo en el que una sola lengua predomine como el inglés o el chino. Este debe ser un mundo de muchas lenguas. Cada una de las lenguas llevó miles de años de construirse. Hay que entender, por ejemplo, que el otomí tiene 3.000 años o más de que empezó a diferenciarse de otras lenguas, simplemente eso, mientras que el español apenas tiene 1.000 años, para poner simplemente una comparación. Por otro lado, ¿qué es lo que hay que hacer? Que las lenguas estén legitimadas en la calle y en todos lados. Las lenguas son como una atmósfera, es como un aire que se respira. Si no se habla alrededor, yo tampoco la voy a hablar. Si tengo miedo de hablarla, tampoco la voy a hablar. Y entonces esa atmósfera se va a enrarecer, se va a debilitar. Es importante que, por ejemplo, en las escuelas de donde la gente habla otomí, también se hable otomí. Porque si no, los niños van a sentir que la escuela es como algo aparte, algo donde se habla otra lengua, que aquí en México es el caso del español. Ese es nada más un ejemplo. La segunda cosa importante es hay que acabar con el racismo y la discriminación. Que la gente se sienta libre para gritar su lengua de banqueta a banqueta. Que la gente se sienta libre de hablar su lengua en voz alta. La entiendan los que están alrededor o no la entiendan. Muy importante eso. Vamos a escuchar también a nuestro compañero Gil, que nos comparte una opinión de un profesor de la Universidad Intercultural de Hidalgo. Él nos habla también de por qué considera importante revitalizar la lengua. Estamos en la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, aquí en el municipio de Tenango de Doria, y me encuentro con un profesor hablante de la lengua otomí igual y maestro de lengua originaria, el profesor Jimmy Calixto. Profe, díganos por qué es importante revitalizar las lenguas indígenas en nuestro país. Pues creo que es un factor en la cual tenemos que entender al otro, porque muchas de las ocasiones hacemos las cosas sin considerar algunos aspectos, ¿no? Y con la cuestión de la lengua no solamente es en la cuestión oral, por así decirlo, entender qué quiere decir, sino que también comprender el por qué lo dice. La razón por la cual está siguiendo un cierto patrón para poder hacer una organización en su comunidad, con la salubridad, con la cuestión económica, con la cuestión social, y creo que de alguna manera eso depende tanto de al saber revitalizar la lengua, porque no solamente es como revitalizarla, sino también es como hacer rescate de la historia e identidad cultural. Vamos a platicar con personas que hablan la lengua, náhuatl, tepehua, otomí, para que nos platiquen ellos y ellas por qué es importante hablar la lengua y por qué es importante enseñarla a nuestros hijos y nuestras hijas en las comunidades. Bueno, importante que niña anda que esto pandín vea no ahora. No regía no modan que hemos meto. Que pia pandí pum veneno y ya dama ma pum veneno a ñojo. Ni ego shan bomba tini pandín vea no a ñojo. No regía modan que hemos meto. Para eso de comunicar con que no guinda criñan pues. Tomase wan latot moneki to wante mati kamatika no chipa mat pishtoka pampashkana tineki mapoliwi ashkana tineki no kia mamiki pampatikitoa ni moneki tikin mashise ne tomase walikni wasekinoke koneme okichpilme wanse wapilme pampatikitoa tineki mateshlepanitaka washkana ke wakaya tishiweya yeka tineki tamechonlise mati yol chikawaka ni tomase wan latot. En como hanat maskini que yukinzi kalanetli chibin la kalimasapi porque para que han katsanka yonetli chibin la kalimasapi para que tachon yu hapapantin tachon katalanetli chibin ibatach katatli chibin el yulimasapi. Las lenguas indígenas son importantes por varias razones. Aportan conocimientos únicos y formas de comprender el mundo de manera diferente. Ayudan a fomentar la paz y el desarrollo sostenible. Potencian la protección de los derechos humanos y las libertades de los pueblos indígenas. Suponen un impulso de la inclusión social y de la alfabetización. Contribuyen a la diversidad de valores, de culturas y de lenguas. Sin embargo, las diferencias sociales y de clase siguen castigando especialmente a esta parte de la población hablante de lenguas indígenas. Con la muerte de las lenguas, los mexicanos y mexicanas perdemos gran parte de nuestra cultura. Lishni kinchubintikan, kinpotaulanin bachu mi ojoy pakltao. Yo soy Alejandro y los invito a que sigan escuchando La Voz Campesina.